Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana. Hoy es 16 de marzo del año 2015, tenemos importante material para compartir con ustedes en el transcurso de estos siguientes 60 minutos. Y el día 19 de marzo está previsto se haga la respectiva rendición de cuentas por parte del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En torno a este tema, nosotros en el transcurso de esta semana vamos a realizar una serie de entrevistas. Por lo tanto, hoy inicia la entrevista el señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, y también a las 11 de la mañana tendremos la presencia del señor Jaime del Arenal, embajador de México en nuestro país. Así que invitados cordialmente a que estén en permanente sintonía de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana. En vivir y contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En el segmento Pensamientos y Reflexiones, iniciamos con las cuatro formas de tolerancia hechas por el maestro Sun Yu. La mayor fuerza de la humanidad no consiste en armas de fuego, puños, ni en un poderío militar, sino en la capacidad de tolerancia. Todo tipo de fuerza debe inclinarse delante de quien lo tolera. Hay cuatro principios básicos para la tolerancia. Hablamos de no responder a las blasfemias. Cuando somos insultados, provocados o acusados injustamente, debemos responder con el silencio. Si respondemos de la misma forma, cuando somos víctimas de la blasfemia, nos igualamos con aquellos que nos insultan, rebajando nuestro nivel. Si nos mantenemos en silencio usándolo como arma contra las blasfemias, evocando la conciencia de quien las pronunció, esta fuerza es naturalmente mayor. Hay que mantenerse calmo frente a los infortunios. Cuando nos encontramos con personas que nos quieren incomodar, derrumbar u oprimir, debemos enfrentarlas con calma, evitando cualquier confrontación. No responder con un puñetazo cuando se recibe uno, ni responder con un puntapié cuando se recibe otro, pues de esta confrontación nadie sale vencedor. Si la intención es buscar venganza de un odio momentáneo, no alcanzará el éxito de grandes hazañas. También hay que tomar en cuenta la compasión frente a la envidia y también al odio. Frente a la envidia y el odio de otros no debemos responder igualmente con odio y envidia, sino con corazón abierto y alma compasiva. Ofrecer nuestra amistad y mostrarles nuestra intención pacífica, demostrando así con educación nuestra superioridad. Por lo tanto, la última indicación que hace el maestro Sun Yu habla de la gratitud frente a las difamaciones. Si alguien lo insulta o difama, no se enoje con quien lo provocó, sino acuérdese de los beneficios que esa persona le proporcionó en el pasado y sea agradecido por eso. Principalmente, no se olvide de que en el fango más inmundo crece la impecable flor de loto. Cuando más oscuro es el lugar, mayor es la necesidad de mantener encendida la luz del alma. Por lo tanto, ante las difamaciones, aquellos que nos difaman deben ser influenciados con ética, con compasión, con misericordia. Solamente así los superaremos con moralidad y tolerancia. El verdadero vencedor tiene la fuerza de la tolerancia y también el coraje de asumirla frente a los insultos, frente a las opresiones, dice el maestro Sun Yu en torno a las cuatro formas de tolerancia. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Thank you.

Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Queremos recordarles que el día de ayer hubo un evento importante. Quito, Ciudad de los Geraños, se conmemoró el día de ayer, 15 de marzo, con un recorrido en el que participaron varias instituciones. Se inició en la Plaza del Teatro o se desplazó por las diferentes calles del Centro Histórico hasta llegar al Boulevard de la Avenida 24 de Mayo. Este evento se cumplió con el fin de rememorar a la ciudad, valorar sus tradiciones, valorar sus leyendas, su belleza patrimonial, en el símbolo del geranio, que es una de las propuestas que Marco Chiriboga Villaquirán generó desde el año 2008. Siempre él decía en sus programas de radio que Quito es la ciudad de los geranios. Y era porque el geranio permanece todo el tiempo, todos los días del año, despierto, vivo, radiante. Y es así ese Quito al que se refería Marco Chiriboga Villaquirán. Según Ricardo Gutiérrez, del Sistema de Metropolitano de Museos, del Museo de la Ciudad, esta actividad se cumplió recordando ese Quito que era adornado con geranios en cada uno de los balcones del Centro Histórico. La idea es extenderlo a mirar la ciudad, ver cómo estamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, lo que aportamos para embellecer y generar procesos positivos para la ciudad de Quito. En el recorrido participaron representantes de varias instituciones, entre las que se encuentra el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Grupo Danzando Tierra y Quito Eterno. Al interior del Museo de la Ciudad se desarrolló una feria de museos y centros culturales. Presentaron también sus actividades, sus ofertas y el trabajo que vienen ejecutando. Los presentes disfrutaron de las obras y de las estampas de la tradición quiteña presentada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara y Danzando Tierra. Además, pudieron observar una exposición de 200 geranios donados por Silvana Sotomayor. Mientras tanto, en el Museo de las Artes Gráficas, ubicado en el Boulevard de la Avenida 24 de Mayo, las vecinas del Centro Histórico, con la presencia de la banda de la Policía Nacional, rindieron homenaje a este día, este domingo 15 de marzo, tal como estaba previsto. Y también, de paso, rindieron homenaje a Marco Chiriboga Villaquirán. Estas son unas de las actividades que se desarrolló el día de ayer, 15 de marzo, con un recorrido que participaron algunas y varias instituciones, que se inició en la Plaza del Teatro, se desplazó por las diferentes calles del Centro Histórico, como lo dijimos, hasta llegar al Boulevard de la Avenida 24 de Mayo. Es decir, los balcones del Centro Histórico fueron adornados con geranios. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. En el segmento, el invitado de hoy está con nosotros el escritor Raúl Pérez Torres, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tal como lo anunciamos al inicio del programa, en el transcurso de estos días vamos a realizar entrevistas sobre la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura y también vamos a hacer entrevistas con las diferentes instancias e instituciones que trabajan conjuntamente con la Casa de la Cultura. Por eso, a las 11 de la mañana tendremos también otra entrevista con el embajador de México acá en nuestro país. Es importante señalar que la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en septiembre del año 2009, ordena que toda entidad que reciba fondos públicos debe informar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el cumplimiento de sus políticas, planes, programas y proyectos, así también como reportar cuál fue la ejecución del presupuesto durante el año, los procesos de contratación pública, entre otros temas. Para eso, contamos con la presencia del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, que rendirá cuentas el 19 de marzo en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. Qué gusto, señor presidente, contar con su presencia. Muchas gracias. Vamos a hacer una especie de adelanto sobre lo que conocerá la ciudadanía el día jueves en cuanto a su informe del año 2014. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en la Radio de la Casa de la Cultura. Sí, para el día jueves a las 4 de la tarde hemos programado en el Teatro Prometeo esta rendición de cuentas. No me gusta mucho la palabra rendición, pero hay que darla, ¿no es cierto? Y de todas maneras creo que ha sido un año fructífero, un año en que estamos sembrando cosas para nuestra ciudadanía, cosas que creo que ya están dándose los resultados esperados. Me parece que uno de los puntos de vista, una de las filosofías que ha contenido este año que ha pasado es la democratización de la Casa de la Cultura, esa necesidad de que las personas que tienen algo que decir, artistas, escritores, teatreros, músicos, digan su palabra desde la Casa de la Cultura y a toda la comunidad en general. Pero esa no ha sido solamente nuestra meta en el sentido de fortalecer y multiplicar el pensamiento de nuestra patria, sino que también hemos creado una serie de extensiones. Digamos que la casa matriz es también el núcleo de Pichincha, y dentro de eso hemos creado extensiones en diferentes partes, como en Chimbacalle, como en la ferroviaria, como en la mitad del mundo, como en algunos barrios de nuestra ciudad, en el Hospital Eugenio Espejo. Tenemos extensiones en Cayambe, en Mejía, en Rumiñahui, y creo que cada vez se están posesionando de mejor manera, porque allá acuden los artistas, allá acuden los teatreros, las personas que tienen, como digo, que decir algo y cuya expresión es la expresión espiritual del pueblo. Todas estas actividades que realiza la presidencia de la Casa de la Cultura, a pesar de contar con presupuestos tan bajos, señor presidente. Es decir, nosotros siempre estamos inventando las cosas que estamos haciendo, estamos inventando el dinero. No ha habido un gobierno en ninguna vez que haya apoyado de una manera definitiva, racional, reflexiva a la cultura de nuestro país. No digo a la casa, a la cultura solamente, sino a la cultura de nuestro país. Nosotros estábamos ya con una gran fe y con una gran fuerza trabajando con el ministro de Cultura actual, con Francisco Borja, amigo personal, pero que además tenía una comprensión absoluta de lo que es la cultura, de lo que significa la cultura y de las posibilidades que podría tener si es que se presupuesta de mejor manera. Yo creo que durante mucho tiempo, de muchísimo tiempo, son los artistas, los creadores, los ofendidos y humillados de esta patria. Si es que usted ve, yo veo en la presidencia, vienen de repente grandes compañeros, grandes pintores, que me dicen, Raúl, no tengo para una receta. Es decir, enfermos, 40 años ya haciendo su trabajo artístico, y sin embargo no tienen seguro social, y sin embargo no tienen ninguna seguridad dentro de su trabajo, ¿no? No hay cómo a los artistas tomarles desde parámetros de la meritocracia. Es decir, yo no he escuchado a Osvaldo Guayasamín que él sea economista o agrónomo o ingeniero hidráulico, ¿no? Porque hay que estudiarlos, entenderlos desde otra perspectiva, desde otros parámetros, porque es una vida diaria la que se va significando en el espíritu del artista. Y el espíritu del artista no es otra cosa que el reflejo de su pueblo, el reflejo de su comunidad, el reflejo social de lo que se está haciendo, ¿no? Lo único que el artista pone y apoya para este buen vivir es lo que significa la sensibilidad. Si un ingeniero, si un agrónomo, si un economista es sensible, será mejor profesional. Es decir, si es que ha leído a Jorge Icaza, si es que se ha asombrado ante un cuadro de Guayasamín, de Kingman, de Tábara, será muy diferente ese profesional. A eso es a lo que nosotros queremos llegar, que la gente, que el público, que el pueblo, los pueblos de nuestro país, de los 23 núcleos provinciales, todas sus extensiones, que son más de 150 extensiones, puedan brindar, puedan ser el lugar, el espacio preciso para que se puedan dar esa sensibilidad que es parte de nuestra identidad nacional. Sobre lo que usted mencionaba, en principio ha existido una buena relación con el Ministerio de Cultura en los últimos meses, pero en las últimas semanas, si mal no me equivoco, en los últimos 15 días, se ha anunciado o se conoce extraoficialmente que se cambia de ministro, señor presidente. Sí, parece que la cosa es así, todos son rumores, pero de todas maneras me parece una cosa totalmente ilógica. Como usted sabe, yo estoy dentro del proyecto político del presidente Correa, además es mi amigo personal, pero sé que el tratamiento a la cultura no ha sido uno de sus mejores acertos. Me parece que tener 7 ministros en 7 años significa ya un fracaso, ¿no es cierto? Si es que todo ese dinero, que yo creo que serán unos 400 millones de dólares en 7 años, en 7 ministros, lo que podría haberse hecho si se fortalecía la Casa de la Cultura desde el plano nacional. Tenemos 23 núcleos, tenemos 150 extensiones en todas partes, en todas las comunidades. Y ese trabajo lo hacemos de una manera militante, o sea, militar con la vida, militar con la cultura, porque no tenemos dinero para pagar una extensión. Por ejemplo, las extensiones que tenemos en los barrios son con las casas comunitarias, con las casas barriales, y creo que eso tiene que darse cuenta en un momento dado el presidente Rafael Correa y ayudarnos, apoyarnos en lo que estamos haciendo. Nosotros siempre soñamos, pero también cuando hay buenos gestores culturales, como hay en esta Casa de la Cultura, en cada uno de sus núcleos, se puede soñar, pero también hacer efectivo ese sueño. Si tenemos 7 ministros en 7 años, eso complica al tema de la Ley de Cultura porque continúa estancada. Es decir, la Ley de Cultura continúa estancada, pero la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura es en la que nosotros nos movemos. Yo sé que la Ley de Cultura saldrá en algún momento. Hay muchísimos estudios. Esta última vez trabajamos juntos con el ministro Borja. Trabajamos juntos con sus asesores para hacer una propuesta que nos contenga a todos, que contenga la cultura de nuestro país y que contenga esa reglamentación que tiene que ser precisa, que no tiene que ser muy abundante, porque lo otro, lo más significativo, el artista, el creador, está ya con nosotros, ¿no? Entonces sí saldrá, esperemos, y ya creo que hay 7, 8, 9 leyes de cultura que se han sacado, borradores, y hay en la, inclusive en la asamblea, 2 o 3 que están desde hace mucho tiempo allí, pero me parece que en todas ellas, fuera de la que hizo el señor Velasco cuando estuvo de ministro de Cultura, en todas ellas se respeta la Casa de la Cultura, se respeta su autonomía económica, administrativa, pero más que todo se respeta su autonomía de gestión. Es decir, no creo que dentro de esta forma de trabajo mancomunado tenga que alguien de poner presidente de la Casa la Cultura, poner sus autoridades. No creo que alguien tenga que decirnos los libros que tenemos que publicar, a quién debemos invitar, de qué manera se pueden expresar los teatreros. Este es un espacio dinámico, público y libre. No se puede trabajar cultura si no es en libertad y si no es también pensando en más tiempo, en proyectos de mayor envergadura. Para eso es para lo que necesitamos un presupuesto que dignifique a los artistas y creadores. Señor presidente, ¿qué actividades podemos destacar como las más importantes realizadas en su gestión en el año 2014? Bueno, yo creo que todas. Toda la semana usted ve que la Casa de la Cultura está llena. Entonces, si yo le digo lo que se presentó en el Teatro Nacional, o le digo lo que se presentó en el Ágora, o en el Área de la Mujer, o en el Teatro Prometeo, también le estoy diciendo el esfuerzo que hemos hecho para tener decentes esos escenarios. Vamos a hacer una reingeniería de los teatros, pero especialmente usted ve el Teatro Prometeo, que estaba ya a punto de colapsar. Hemos arreglado, nos ha costado muchísimo. No tenemos partidas para eso, pero como le digo, hay una gran fuerza en el creador. Todas las embajadas nos ayudan, todos los artistas ecuatorianos nos ayudan, los artistas que viven en la casa, que son 15 grupos de teatro de los mejores teatreros que hay en el país, están junto a nosotros, nos ayudan, nosotros les damos un lugar para que ensayen, pero ellos nos devuelven su creatividad, ellos nos devuelven su forma de compañerismo, de lealtad. Entonces, para nosotros eso es lo importante, estar cerca del artista para percibir esa sensibilidad que ahora se ha vuelto en otros lados un mercadeo y una cosa bien fea, ¿no? Digo, antes, por ejemplo, nosotros nos veíamos, conversábamos en un bar, en algún lugar propicio, pero ahora hay que verse en el centro comercial y hay que verse en el mercadeo para poder subsistir dentro de una amistad, dentro de una comparecencia social. Entonces creo que todo lo que se ha hecho en la casa es importante, que hemos hecho, por ejemplo, un festival que se llamó Hecho en Casa por los 70 años de la Casa de la Cultura, donde, bueno, vinieron 25.000, 30.000 personas a ver los diferentes eventos que se hacían, o si no, La Ternura del Quichua, o ese gran poema de César Dávila, donde participó el ballet, la orquesta sinfónica, y que fue la palabra de un poeta, que es una palabra rebelde, una palabra iconoclasta, pero que también nos daba la significación histórica de esas luchas. Si es que nosotros tenemos un patrimonio cultural importante, el mayor patrimonio cultural es las luchas revolucionarias de nuestros antepasados. Hay una ejecución del presupuesto de la institución en un 99.3%, y si bien es cierto, mientras más se cumple con lo presupuestado, se está actuando bien, se está ejecutando bien los presupuestos, señor presidente. Tengo una serie de oficios de los diferentes ministerios que nos felicitan por el trabajo que hemos realizado, porque el 99% se ha cumplido, 99.7, algo así es, de todo el trabajo se ha cumplido, y del presupuesto, del poco presupuesto que hemos tenido, también hemos cumplido al tope, ¿no? Cosa que no sucede con ministerios de cultura, por ejemplo, ¿no? Que devuelven la mitad de lo que se les ha presupuestado. Cuando aquí hay artistas que trabajan gratuitamente, ¿no? Que viven su vida por el arte y que sin embargo trabajan gratuitamente, que nosotros les decimos hay que ir al Oro, hay que ir a Machala, hay que ir a Manabí, pues ellos se van, ¿no? No tenemos ni siquiera carros para poder hacer estos viajes, ¿no? Todos los carros que tenemos son desde hace 12 años, no nos dan tampoco para las jubilaciones de algunas de las personas. Tenemos choferes que realmente ya están fatigados, muchos de ellos tienen problemas en la vista, en el oído, y no podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces yo tengo toda la esperanza de que un momento dado el presidente Correa vendrá a la Casa de la Cultura, sabrá qué es la Casa de la Cultura, cómo se define su punto de vista de proyecto cultural, y ordenará lo que se tiene que ordenar en este caso, ¿no? Por todos los efectos del petróleo y todo lo que ha sucedido económicamente en este país, esta pequeña crisis que se está pasando, el arte, la cultura es el peor tratado. Es decir, de lo poco que teníamos, del poco presupuesto que teníamos, se han rebajado $1,000,000, como me dice el director de financiero, la directora de planificación. Entonces yo digo, eso es coger el dinero del altar mayor, ¿no? Es decir, que de lo poco que teníamos se nos rebaje más, me parece una cosa totalmente dura. Pero lo que no nos podrán quitar es esa esa fuerza, esa energía que tenemos, esa militancia, como yo digo, que tenemos para poder sobrepasar todos estos impedimentos. La casa está llena, la casa está fructífera, hemos publicado los libros más extraordinarios que se han publicado este año. Yo digo, la editorial es la columna vertebral del pensamiento de nuestra patria, y en ese sentido estamos contentos. Señor presidente, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted para este año 2015? Bueno, sigo pensando en que hay que profundizar el concepto de democratización. Es decir, que todos los artistas, los que usted ve en la esquina, en la calle, las personas que están haciendo su arte en los parques, en la calle, vengan a la Casa de la Cultura, se sientan parte de la Casa de la Cultura. Usted sabe que la Casa de la Cultura nació elitista, que desde el gran pensamiento de Benjamín Carrión y desde el talento de 12 o 13 pensadores se formó y se creó la casa, pero no todo el mundo podía entrar a la Casa de la Cultura. Era un poco de un espacio cerrado. Este espacio es abierto. Si es que hay nuevas expresiones culturales como las que se están dando en el sur, las tribus urbanas, el nuevo rock, el nuevo jazz que se hace en Otavalo, nuevas formas de conocimiento cultural, todo aquello que se está proponiendo desde el cine, la Cinemateca Nacional, el Museo de Etnografía nuevo que tenemos, el Museo de Instrumentos Musicales, que es el mejor de América. Eso no podría caminar si no es con esa solidaridad permanente de los artistas, como hablo también de las embajadas, especialmente de las embajadas de nuestra América, pero creo que en un momento dado el Estado, el gobierno del presidente Correa pondrá los ojos en la Casa de la Cultura como una casa que ha resistido, igual que Casa de las Américas de Cuba, ha resistido un bloqueo, y lo único en el mundo que no se puede bloquear es la cultura, es la libertad de expresión de la cultura. Sin duda alguna, estos detalles y los pormenores de las actividades de la gestión del presidente de la Casa de la Cultura lo conoceremos el 19 de marzo en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. Es un informe abierto para la ciudadanía en general. Es la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, momento de hacer una pausa. Retornamos enseguida. Rendición de cuentas 2014. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas 2014, el 19 de marzo. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. Las actividades comienzan a las 2:30 de la tarde, con un pregón que da paso a la rendición de cuentas a las 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Rendición de cuentas 2014. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 19 de marzo de 2015, 4 de la tarde, Teatro Prometeo. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. En Radio CCE terminan los Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto.

¿Cómo está el tema de la curaduría? Ah, bueno, esta obra, esta gran exposición realmente la organiza Fondo Cultural Banamex, que es una de las instituciones culturales pues más renombradas de nuestro país. Esta institución, a lo largo de toda su historia, no solamente ha promovido el arte en general, sino particularmente el arte popular. Y desde hace años comenzó a formar una gran colección de artesanía mexicana. De hecho, cuando se pensó en traer la exposición aquí, se pensó que podíamos traer la exposición de arte popular mexicano, pero no, preferimos el contenido iberoamericano, porque a partir de esta gran exposición mexicana, pues comenzaron ya a hacerse las colecciones de artesanos latinoamericanos y iberoamericanos. ¿Cómo? Pues yendo con ellos, o sea, el Fondo Cultural Banamex ha emprendido una tarea de localizar in situ a los grandes artesanos de cada país y pedirles o comprarles o adquirir de alguna manera algunas de sus obras para poder montar esta gran exposición. Es una exposición propiedad del Fondo Cultural Banamex, pero el Fondo Cultural lo pone al servicio del gobierno mexicano y desde luego para promover todas las raíces culturales que unen a todos nuestros países. Esta colección es más grande que las 2.500 piezas, realmente el número es mucho mayor, lo que pasa es que en ocasiones se divide para que pueda tener una doble itinerancia, pero la que llega aquí a Quito el día 26 de marzo, se está montando en este momento, es verdaderamente, lo puedo decir con un solo adjetivo, espectacular. Al ser una exposición que ya ha estado en varios países, ¿han escuchado o cuentan ustedes con textos sobre la crítica que habla de esta exposición? Sí, de hecho la exposición va acompañada de un catálogo, no va a ser muy numeroso el catálogo, va a haber algunos, que donde bueno se exhibe realmente una reflexión sobre el arte popular contemporáneo por distintos autores, atendiendo tanto a los países como sobre todo a los materiales con los cuales está hecho. Y bueno, y desde luego, pues cada vez que se exhibe en cada una de las ciudades o países donde se ha exhibido, pues toda la prensa, tanto los medios de comunicación, pues siempre han tenido opiniones muy, muy favorables y muy positivas a esta exposición. ¿Esta exposición se inaugura qué fecha, qué tiempo va a estar, entre otros, y en dónde va a estar, señor? Mire, va a estar desde el 26 de marzo, la inauguración es el 26 de marzo a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Metropolitano, que está frente a la Catedral Metropolitana de Quito. Va a estar a partir del día siguiente hasta el día 3 de marzo. Probablemente podamos extender un poquito más su... Hasta el 3 de abril. Perdón, 3 de mayo. Del 26 de marzo a 3 de mayo. O sea, un poquito mes y medio aproximadamente. Estamos intentando que se prolongue unos 10 días más, pero... Las fechas ahora acordadas son 26 de marzo, 3 de mayo. Sin duda alguna, es una de las exposiciones más grandes que ha traído México acá a nuestro país. Es la más grande y la más importante exposición que ha traído México a Ecuador en toda su historia. La invitación está hecha. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecer la presencia del señor embajador de México acá en nuestro país, el señor Jaime del Arenal Fenocho. Muchas gracias. Son las 11 de la mañana con 22 minutos, momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Separate world.